Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Quien les habla, Alejandro Bermúdez y Lucho Crisoles en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, Criterios llega a ustedes gracias al esfuerzo conjunto de todo el equipo que trabaja en Radio Católica Mundial, EWTN. Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo en Miami, la Florida, hacen posible este encuentro que tratamos de realizar cada día de la semana para poder reflexionar sobre aquellos temas que son fundamentales para nosotros y que sirven para que cada vez comprendamos mejor, un poquito mejor, los misterios de nuestra fe y cómo se aplican en la vida cotidiana. Bien, nos escribió una muy amable radioescucha desde Colombia para consultarnos y para compartirnos algunas inquietudes respecto no solamente al Código Da Vinci, sino también a otro libro que es menos conocido, pero que va un poco en la misma línea, que es María Magdalena y el Santo Grial. Esta querida amiga que nos escribe de Colombia, Eliana, a quien le mandamos un cordialísimo saludo y las gracias por ponernos en atención de este tema, que efectivamente vale mucho la pena aclarar para que las personas no se confundan respecto a la práctica de su propia fe. Precisamente, tanto el Código Da Vinci como María Magdalena y el Santo Grial, como otros libros, especialmente hay un autor español que se ha vuelto famoso con estos libros de supuestas patrañas, de supuestas estratagemas de la Iglesia para ocultar la verdad, recurren a una distinción que lamentablemente algunos biblistas, algunos profesores de Biblia y uno que otro sacerdote no explica bien o no ha entendido bien, y por esa razón tampoco la explica bien, y es la supuesta distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Qué cosa sucede? Muchas veces van a oír ustedes hablar de esta distinción. Hay un Cristo histórico y hay un Cristo de la fe, ¿no? ¿Qué es lo que esta distinción pretende señalar? Pretende señalar, por ejemplo, que en realidad había un Jesús de la historia, un Jesús real, que nosotros no conocemos bien, porque lamentablemente los evangelios son escrituras que se escribieron mucho tiempo después por una supuesta comunidad primitiva, ¿no? Y esta comunidad nos transmitió un Cristo, digamos así, como idealizado, que no es el mismo que transcurrió, no es el mismo que caminó por Judea, por Israel, y que ese fue el Cristo histórico, y que el Cristo histórico fue un Cristo mucho más sencillo, mucho más elemental, un buen judío, una buena persona, pero que después Pablo y otros seguidores lo convierten en lo que hoy conocemos, y ese es el Cristo de nuestra fe, distinto del Cristo histórico. Es importante señalar, para clarificación de las personas que muchas veces se ven confundidas por la manera como se explica la fe y por la manera como se pretende señalar que la religión católica no es la verdadera, que en realidad se ha inventado un poco Jesús, y estos son argumentos que básicamente sostienen libros como el que nos ha señalado la querida radioescucha de Colombia, María Magdalena y el Santo Grial, y sobre todo el que ya hemos comentado varias veces, que es el Código Da Vinci. Estuve el día de ayer con un amigo, con un colega periodista que está escribiendo un libro sobre el Opus Dei, porque como saben ustedes, en el Código Da Vinci critican duramente a esta prelatura personal del Papa, al Opus Dei, injustamente y sin argumento y sin base. Y justamente me decía, estoy pensando que mi libro se vaya a publicar, se va a publicar en Estados Unidos en inglés, se va a publicar precisamente para septiembre del 2005, porque para esa fecha se está esperando la película de Código Da Vinci. Es decir, como ya habíamos mencionado en otras ocasiones, vamos a tener gente todavía más confundida, porque gente de la calle, gente con una formación en la fe muy, muy rudimentaria, muy sencilla, va a ver la película y va a creer un poco toda esta teoría del complot que supuestamente nos permitiría distinguir o se basaría en distinguir, en separar y prácticamente en oponer un supuesto Cristo histórico y un Cristo de nuestra fe. Para poder clarificar este punto, lo primero que hay que señalar es que para nosotros los católicos existe un Cristo histórico y por supuesto existe también un Cristo de nuestra fe. No es que sean dos distintos, sino que el Cristo histórico y el Cristo de la fe son los mismos. Y es más, nosotros no podríamos llegar al Cristo de la fe si no fuera por el Cristo histórico. ¿A qué cosa nos referimos? Si nosotros vemos lo que nos dicen los evangelios, por ejemplo, nosotros ya vemos ahí clarísimamente que Jesús es Dios. Lo central de los misterios de nuestra fe están allí, completamente claros. Vemos, por ejemplo, que Jesús es Dios, que nació de María la Virgen por obra del Espíritu Santo, que fue enviado por el Padre, que es el Verbo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y eso lo vemos, por ejemplo, en el prólogo del Evangelio de San Juan, que comienza precisamente diciendo: al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? De tal manera que queda clarísimo que el que vino a poner su morada entre nosotros, como también dice el prólogo del Evangelio de San Juan, es ese mismo Verbo. O sea que nosotros ya desde los Evangelios vemos que Jesús, el Jesús histórico, el que estuvo caminando por la tierra, el que hizo los milagros, el que discutió con los fariseos, el que expulsó a los mercaderes del templo, el que enseñó a través de parábolas, el que se emocionaba y expresaba ternura con los niños, ese mismo Jesús es el Cristo que nos señala la fe. Pero ¿qué cosa sucede? Con el paso del tiempo, los cristianos hemos ido comprendiendo cada vez mejor el misterio de Cristo y en consecuencia hemos ido deduciendo de los evangelios y de la tradición divina muchas cosas más que no están explícitas en el evangelio, pero que se concluyen del evangelio. Y así, por ejemplo, muchas de las verdades de nuestra iglesia, muchas de las verdades y de las realidades predicadas por nuestra iglesia se fundamentan en pasajes del Nuevo Testamento, pero se fundamenta muchas veces en la tradición con que vivió la iglesia. Un ejemplo: nosotros celebramos el día principal de descanso y el día principal de culto a Dios el domingo. Precisamente se llama domingo porque viene de Dominos, del Señor, es el día del Señor. Entonces de ahí recibe el nombre domingo. Pero el domingo, como saben ustedes, era el primer día de la semana dentro de la contabilidad judía. El último día de la semana era el Shabbat, el sábado, y precisamente ese día era el día dedicado al descanso. Muchos de ustedes se van a preguntar lo mismo que preguntan muchos hermanos separados, muchos evangélicos. Nos dicen: ¿en qué parte de la Biblia se dice que hay que rendirle culto a Dios el domingo? Y la respuesta es: en ninguna. En el Antiguo Testamento, efectivamente, se decía que el día para rendir culto a Dios era el sábado, y que ese era el día de culto que había que separar y preparar. Entonces, los católicos, cuando hemos decidido comenzar a celebrar el día del Señor el día domingo, ¿nos hemos apartado de verdad de la fe? Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. No, los católicos no nos hemos apartado de la fe cuando hemos decidido celebrar el domingo, porque el domingo, el primer día de la semana, es el día en que el Señor Jesús resucitó. Y toda la historia de la humanidad cambia con esta resurrección del Señor. Entonces, el Antiguo Testamento cobra nueva vida, cobra nueva luz, precisamente a partir del acontecimiento de Jesucristo. Y los primeros fieles cristianos ya comenzaron a celebrar el día del Señor el día domingo, los primeros fieles. Entonces, la pregunta sobre si es que el domingo en realidad debería ser el día en que se celebre al Señor, esa validez, la validez de esa pregunta, es una pregunta que recién se comienzan a hacer algunos cristianos que se separan de la Iglesia Católica hacia el año 1500 y luego en el 1700. Es decir, han pasado 1500 y hasta 1700 años en que nadie se preguntaba por qué se rendía culto a Dios el domingo, porque era parte de la tradición de la Iglesia. La separación, la ruptura que trae precisamente el surgimiento del protestantismo, crea esta división y crea esta sospecha que en realidad lo que hace es darle la espalda a la tradición de nuestros antecesores en la fe y centrarse exclusivamente en la Biblia. Pero ahora, libros como Magdalena y el Santo Grial, María Magdalena y el Santo Grial, o el Código Da Vinci, o tantos otros que se vienen escribiendo y difundiendo, señalan precisamente que lo que nos enseñan los evangelios en realidad no es cierto, sino que las enseñanzas del evangelio son una especie de invención piadosa moderna que se produjo varios siglos después de la muerte de Cristo. Algunos dicen en el año 200, otros tan tarde como el año 300. El Código Da Vinci, por ejemplo, en este libro, Dan Brown señala que el cristianismo, como hoy lo conocemos, fue una invención de Constantino, el gran emperador romano que legalizó el cristianismo el 313 y lo convirtió en la religión oficial del imperio en el 317. Pero todo esto es absolutamente falso porque no tienen ningún argumento para basarse en señalar esto. Ni Dan Brown ni ninguno de los biblistas que tratan de crear una especie de divorcio y de oposición entre el Cristo que de verdad vivió en la historia y el Cristo de nuestra fe. Y ojo, hay personas que dicen, no importa que el Cristo de la historia haya sido otro, lo que importa es el Cristo que tenemos ahora en nuestra fe, tal como nosotros lo creemos. Equivocados, señores, por supuesto que importa. Si es que Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Y San Pablo se está refiriendo en realidad a la importancia del acontecimiento histórico. Para nosotros los católicos sí es importante que Jesús haya existido y que haya sido como nuestra fe dice que fue. Y es más, tenemos manera de demostrarlo, porque si el señor Dan Brown, autor del Código Da Vinci, dice que en realidad no podemos llegar a saber cómo era el verdadero Cristo de la historia, o incluso dice que el Cristo de la historia era muy distinto del Cristo de la fe, la pregunta sería, señor Dan Brown, ¿en qué texto se ha basado usted para decir eso? Dan Brown responde que se ha basado en otros evangelios distintos a los que nosotros conocemos, pero resulta que todos los otros evangelios distintos a los que nosotros conocemos, llamados evangelios apócrifos, que significa falsos, porque no son los verdaderos evangelios, estos evangelios resulta que han sido escritos mucho después de los auténticos evangelios, los cuatro evangelios que están en la Biblia católica: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los supuestos evangelios, o evangelios entre comillas, apócrifos, que Dan Brown utiliza para mantener sus argumentaciones en contra de la verdad de Jesucristo histórico, son totalmente inventados. Entonces, Dan Brown dice que en realidad Jesús se casó con María Magdalena, y que Jesús sí tuvo el deseo de mantener una vida conyugal, y es más, a María Magdalena la convirtió en la cabeza de la iglesia, y esa realidad después fue escondida y tapada por la iglesia inventada por Constantino, porque era una iglesia patriarcal, machista, y que despreciaba la idea de que Jesús hubiera dejado como cabeza de la iglesia a María Magdalena. Bueno, resulta que el señor Dan Brown, como decía, no tiene ningún argumento, no tiene ninguna base científica, ninguna base histórica para probar lo que dice. Simplemente tiene algunos libros que se han escrito mucho tiempo después y que se escribieron por personas que sabidamente tenían un interés de cambiar la manera como se entendía la fe. Entonces, el Cristo de la fe, el Cristo que nuestra fe sostiene, es un Cristo que va un poco más allá de lo que nosotros leemos en el Evangelio, pero es completamente coincidente con ese Cristo que leemos en los Evangelios. Y las cosas que hemos ido aprendiendo a través de el desarrollo de los dogmas católicos, los hemos ido aprendiendo gracias a que grandes santos y sabios, inspirados por Dios, han ido concluyendo, han ido sacando importantes conclusiones sobre lo que ya conocíamos, que han permitido ir precisando muchos de los conceptos que no se entendían muy bien y sobre los cuales mucha gente tenía preguntas o dudas. Por ejemplo, recién, muchos años después de que Jesús fundara la religión cristiana, el catolicismo, la gente comenzó a preguntarse si es que la hostia tenía a Jesús todo completo o si es que era un pedazo del cuerpo de Cristo. Estas preguntas son unas preguntas que a nosotros nos parecen un poco inútiles, pero cuando no habían estas cosas, no estaban definidas, entonces la gente se hacía preguntas y muchas veces, por ignorancia, se daba respuestas muy tontas, ¿no? Habían personas que decían que Jesús se había vuelto chiquitito y que todo él estaba ahí en la hostia, mientras otros decían que no, que la hostia era un pedazo del cuerpo de Jesús, y otros decían, bueno, pero entonces otra hostia, ¿qué sería otro pedazo? Y al final lo que nos ha dicho la iglesia es que la hostia simplemente es el cuerpo de Cristo, que nosotros no podemos reducirlo a un tema de que si es que es un pedazo o si es que está Cristo ahí. Jesucristo y toda su naturaleza de precisamente Dios y hombre están presentes en la Eucaristía, y Jesús, Dios y hombre, se hace pan, asume la naturaleza del pan cada vez que se consagra, y en consecuencia nosotros participamos del cuerpo de Cristo, y punto. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Para nosotros los católicos, en consecuencia, el Cristo de la fe y el Cristo histórico son lo mismo. El Cristo de la fe es una evolución, si quieren, porque nosotros hemos ido comprendiendo cada vez más cosas y la Iglesia nos ha ido explicando cada vez más cosas respecto de Cristo, tal como está descrito en los Evangelios. Pero todo esto que la Iglesia ha ido enseñando son conclusiones lógicas propias de el Evangelio como nos ha sido revelado. Y en consecuencia está en plena sintonía, en plena continuidad, y no existe una separación, no existe una división, no existe un divorcio entre el Cristo de la fe y el Cristo de la historia. Cuando ustedes escuchen esto, y por eso que repito estos dos conceptos, Cristo de la fe y Cristo de la historia, cuando ustedes escuchen esto, tengan mucho cuidado, presten mucha atención, porque esta separación entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico, que el Cristo histórico era un Cristo sencillo, prácticamente un hombre cualquiera, y que el Cristo de la fe es una especie de elaboración religiosa, tardía, hecha por algunos, es una distinción que comenzó con el estudio bíblico protestante y con el racionalismo bíblico allí por el siglo XIX. Es una invención bastante reciente, y no es algo que la Iglesia haya enseñado a lo largo de la historia. Al contrario, la Iglesia siempre ha señalado que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, que el Jesús del pasado, el Jesús de la historia, no es distinto del Jesús que nosotros adoramos en la Eucaristía, del Jesús al cual nos dirigimos en la oración, del Jesús que está, como él mismo ha señalado, en el prójimo, especialmente el más necesitado. Por eso es importante comprender que cuando se hace esta distinción, cuando un sacerdote, un profesor, un catedrático, un periodista haga esta distinción del Cristo de la fe y el Cristo de la historia, es importante inmediatamente detectar si es que esta persona está oponiendo el uno al otro y está diciendo que nosotros nos estamos basando solamente en el Cristo de la fe, pero que ellos conocen el Cristo de la historia. Apenas ustedes escuchen eso, tengan la certeza que esa persona está mintiendo y que esa persona está enseñando una doctrina que no es la doctrina de la Iglesia Católica, aunque esa persona sea sacerdote. Está mal, eso no es cierto. Y es más, nosotros podemos contestarle, ¿con qué argumento histórico tú puedes decir que el Cristo de la fe y el Cristo de la historia son distintos y están opuestos? No los tienen. Porque los únicos documentos tempranos, muy cercanos a la vida de Cristo, que nos hablan a nosotros de la vida de Cristo precisamente, son los Evangelios. Y nosotros conocemos lo que dicen los Evangelios. Y ese es el recuento histórico más exacto y más cercano a los hechos que hay. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Acá, hermanas y hermanos, vale la pena recordar la frase de la carta a los Hebreos, y que el Papa Juan Pablo II escogió como lema, de alguna forma, para el jubileo del 2000. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta frase, sin embargo, esta frase tan importante, que nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, en el pasado, hoy y siempre, en la eternidad. Pero, justamente, este pasaje de la Carta a los Hebreos sigue de otro, que dice: no se dejen sorprender por doctrinas llamativas y extrañas. No se dejen sorprender. Entonces, los códigos Da Vinci, los libros María Magdalena y el Santo Grial, y todas las otras cosas que puede enseñar cualquier persona que, con buena o mala fe, confunden las enseñanzas de la Iglesia Católica, hay que comprender que esas personas son parte de las doctrinas llamativas y extrañas. Y esto lo ha vivido el cristianismo, hermanas y hermanos, desde el principio. Miren ustedes, poco tiempo después de muerto Jesús, cuando todavía predicaba San Pablo, ya surgió un monje llamado Marción, poco tiempo después de la misma prédica paulina, señalando que en realidad el cristianismo era solamente el Nuevo Testamento y que Jesús había eliminado el Antiguo Testamento. Y en consecuencia Marción proponía que el Antiguo Testamento no debería usarse para nada, simplemente había pasado, y que ahora había que vivir una especie de utopía cristiana, todos viviendo en una especie de ciudad, todos juntos, hasta la segunda venida del reino. Entonces, miren ustedes, no habían pasado ni algunos años o ni siquiera décadas importantes desde la partida de Jesucristo, y ya había una herejía, ya había alguien que traía una doctrina llamativa o extraña. En 2000 años, pues, de historia de la Iglesia, ¿cómo no van a haber más doctrinas llamativas, más doctrinas extrañas? ¿Y cómo no van a haber más aún ahora, en esta época, en que ha habido un proceso de alejamiento de Dios y en el que otras filosofías como la New Age o Nueva Era han hecho su impacto en la humanidad? Pero nosotros los católicos no tenemos que estar asustados, no tenemos que estar corriendo para saber cuál es el argumento para responder a cada tontera que se dice en contra de la Iglesia Católica, como las que aparecen en el Código Da Vinci o en María Magdalena y el Santo Grial. Lo importante es comprender que nosotros hemos sido bendecidos con la totalidad de la doctrina que necesitamos para salvarnos, y que esa doctrina nos ha sido entregada por la Iglesia, y que la Iglesia la ha heredado a su vez del mismo Señor Jesucristo, y en consecuencia no debemos dejarnos llevar por doctrinas llamativas o extrañas. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.